hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero... Restan 4 minutos para llegar al cierre. Casi en el cierre, tenemos oportunidad de hacer nota, Fede. Sí, sí, sí. Seguimos profundizando lo que tiene que ver. Nosotros lo planteábamos como una de las noticias políticas de la jornada. Recién lo escuchábamos a Juan Martín Petrini del espacio Colina, que, bueno, la justicia electoral provincial ha ratificado que, bueno, corresponde su candidatura, o sea, que está dentro de los marcos de la ley. Queremos saber qué dice la Junta Local. En este caso está con nosotros nuestra jueza de paz. Hablamos de Graciela Alfaro, a quien le agradecemos el contacto. Graciela, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Fede? ¿Cómo están todo el equipo del Anexo? Bien, bueno, muchísimas gracias por el contacto, Graciela. Para preguntarte, bueno, nos desayunábamos, en realidad hoy tempranito nos enterábamos de esta noticia, recién podíamos charlar ahí al aire con Juan Martín Petrini. ¿Cómo has leído vos esta situación? ¿Qué tienen para decir desde la Junta Local, Graciela? Bueno, nosotros también fuimos notificadas hoy a primera hora por la Justicia Electoral de la provincia de Córdoba, en donde se resolvió hacer lugar a la apelación que había hecho en su momento el apoderado del partido Colinas, y bueno, consideró que la candidatura de Petrini, que en este caso no era la lista completa, sino la candidatura, era factible y tenía que mantenerse. Nosotros en realidad, bueno, más allá de todo, la Junta Electoral Local obviamente es respetuosa de la decisión de, en este caso, de superior, que es la justicia electoral a través de la doctora Marta Vidal. Nosotros habíamos sostenido la situación de impugnación porque consideramos y habíamos evaluado la prueba que las partes habían acompañado, que no nos parecían consistentes y relevantes, digamos, para probar la residencia, que era lo que estaba cuestionado no por nosotros, sino por la abogada del partido Frente Grande, que fue la que presenta la impugnación. Nosotros lo mantuvimos, por supuesto, por eso llega a la instancia de la justicia electoral. Y bueno, ahora se resolvió lo contrario a lo que esta junta pensaba y sostenía, y bueno, así deberá ser. Esto tiene 48 horas para que quede firme, porque si alguien quiere presentar, digamos, un recurso, no nosotros como junta, sino alguna otra persona interesada en el tema, y si no queda firme, obviamente, y bueno, ya a partir del lunes estaría firme la resolución de la justicia electoral. O sea que todavía queda un espacio de tiempo, Graciela, donde algún vecino, vecina, alguna otra fuerza política, como en este caso había ocurrido con el Frente Grande, puede llegar a interpelar otra situación, otra apelación, otra impugnación. Claro, cualquier otro reclamo, digamos, desde el lugar del procedimiento electoral es ante el... ante la Cámara Electoral, y la última es ante el Tribunal Superior de Justicia. Son dos instancias más que quedarían. Porque, bueno, en todo procedimiento judicial es así. Siempre hay un plazo para que vos puedas apelar o no, y si no, eso no ocurre, queda firme la resolución. Pero bueno, nosotros queríamos aclarar esto, porque también es importante, porque la impugnación de la abogada representante del Frente Grande fueron por dos candidaturas. Una por la del candidato Juan Martín Petrini, de Colinas, y por la de un concejal de Hacemos Unidos por Córdoba. Nosotros le hacemos la impugnación sobre Hacemos Unidos por Córdoba, no habíamos hecho lugar a la impugnación porque estaba efectivamente probada la residencia, ¿sí?, con la documentación que ya había presentado en el momento de la presentación de las listas y la que presentó a posteriori, que acompañó y amplió esta prueba en el momento que nosotros le corrimos vista de esa impugnación. Y no, o sea, se presentó también, por supuesto, en tiempo y forma la respuesta del apoderado del Grupo Colinas, pero en este caso la Junta Electoral Local consideró que no eran consistentes las pruebas y además muchas otras cuestiones que desarrollamos en nuestras respuestas, ¿sí?, porque fueron dos. Y queremos dejar claro porque lamentablemente y se dejó, a ver, avizorar algún comentario, ¿no? Y fueron expresos los comentarios de parte de la apoderada, de que había sido, no consideraban que era injusto haberle dado la razón a uno y al otro no. Es importante para nosotros y para mí en lo personal hacer esto como funcionaria en este momento a cargo de la Junta, porque no se trata de eso, y que también, y se lo dije personalmente a la doctora, que es casi un acto de responsabilidad hacer este tipo de comentarios como profesional, porque también a último momento ella, acompañados por el apoderado del partido Escolina, presentaron como una especie de desistimiento de la impugnación o de arrepentimiento, hicieron una presentación por escrito, que en realidad yo se los recibí porque siempre hay que recibirlo, pero no era, no solamente era inoportuno procesalmente, sino que nosotros no era el lugar donde debería presentarlo. Cualquier cosa ellos tenían que ya acudir a la justicia electoral en Córdoba, porque ya el expediente estaba en esa instancia, ¿sí? Entonces se ve que a raíz de ese arrepentimiento o desistimiento vino este comentario de ella, porque según ella había sido esa evaluación en lo personal o en lo profesional. Entonces, también me parece importante decirlo al aire, Fede, que agradezco mucho el espacio, porque nosotros trabajamos con mucha seriedad, con objetividad, porque, y no es un mérito, sino que es lo que corresponde, nuestra obligación, y ha sido así siempre, ¿sí? Y es siempre con todas las listas, con todos los candidatos, con todas las candidatas, y bueno, y estamos seguras de lo que hemos hecho, y vuelvo a repetirte, como te dije al principio, acatamos con todo el respeto que corresponde, y así debe ser, desde lo jurídico y desde lo profesional, la resolución obviamente de la doctora, en este caso, la jueza electoral provincial. Así que bueno, te agradezco mucho el espacio. Graciela, agradecerte los minutos a vos también. La última cortita, simplemente preguntarte, de aquí al 30 de julio, ¿hay alguna otra fecha importante, especial, en cuanto a la cuestión administrativa que se deba tener en cuenta? ¿O bueno, ya directamente está todo listo y bueno, la fecha ya es el 30? Sí, con respecto a esto, yo creo que esto ya está resuelto, quedaría firme ya todo, pasado a este plazo que te comentaba antes. El lunes van a salir igual hoy los recordatorios, de todas maneras el programa electoral está establecido que el lunes a las 13 horas, en la sede de la Junta Electoral, acá en el Juzgado de Paz, se hace el sorteo con la presencia de todos los apoderados de las 12 listas, el sorteo para el lugar que van a tener cada uno de los partidos, de las listas, en la boleta única. Perfecto. Eso, el lunes, es una fecha importante, el lunes a las 13 horas. Perfecto. Perfecto. Es un acto público en realidad, ¿no? Pero los que tienen que estar, sí o sí, son los apoderados de cada una de las listas. Eso a priori. Y después, bueno, se va a hacer también la publicación del modelo, que eso ya les vamos a recordar también. El modelo que, bueno, que hay que verlo con la imprenta que el Poder Ejecutivo ha contratado para poder imprimir en su momento todas las boletas únicas que van a ir en las urnas, ¿no? Graciela, te agradecemos los minutos, un abrazo grande. Igualmente, Fede, abrazos para todos. Chau, chau, hasta luego. Graciela Alfaro, jueza de paz de aquí de Villa Allende, y además de Saldar.